crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hilada, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Bueno, seguramente Mario Bermúdez, este compañero periodista argentino, reconoce esta voz que estábamos escuchando, que está sonando, y que además vivió en Argentina y proyectó también su carrera como cantor en el país hermano, por supuesto. Mario, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andan por ahí todos? Bien, bien. ¿Estás en Gualeguaychú o en Buenos Aires? ¿Por dónde andás? No, ahora estoy en Gualeguaychú. Bien, bien. Bueno, veníamos anunciándolo con Ángeles desde que arrancamos el programa. Mario, este tema del hidrógeno verde, donde en estas horas precisamente la empresa petrolera estatal uruguaya ANCAP está haciendo anuncios sobre ofertas de bloques de la plataforma continental que tiene nuestro país para producir hidrógeno verde offshore, dicen, y adelantábamos que íbamos a abordar este tema contigo también, a propósito de búsqueda de datos y de informes que vos nos has venido haciendo llegar y que la gente tiene que conocer también en nuestro país, ¿no? Así es. A ver, yo lo primero que quiero decir, si vos me permitís, sí, es que hay que desterrar el término hidrógeno verde. Sí. Eso no existe. El hidrógeno... ¿cómo se obtiene el hidrógeno? ¿De dónde se obtiene? Se obtiene del agua. Sí. Y más natural que el agua no hay. O sea, que el hidrógeno verde, gris, rojo o color que le quieran poner, es una tontería que precisamente la instauran aquellos que contaminan, ¿eh? Para quedar, para hacer una especie de telón a lo que realmente hacen con el tema del hidrógeno. A ver, nosotros hace pocos días terminamos de hacer un informe bastante completo, creemos, sobre esta planta mal llamada de hidrógeno verde que se proyecta construir en Paysandú. Sí. A orillas del río Uruguay. En realidad, no se trata de una planta de hidrógeno verde, esto hay que decirlo claramente, se trata de una planta para la producción, almacenamiento, distribución y exportación de combustibles sintéticos a través de la captación de dióxido de carbono y una síntesis de dihidrógeno, o hidrógeno, como quieran llamarlo, sí, a partir de energías renovables. Esto arranca formalmente a principios de junio de 2023, cuando el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, anuncia una inversión de unos 4.000 millones de dólares para la construcción de esta planta, que va a estar localizada aproximadamente a unos entre 7 y 10 kilómetros al norte de Paysandú, siempre sobre la costa del río Uruguay, que se complementa con granjas de generación fotovoltaica de energía. Sí. Este proyecto está diseñado y propuesto por una empresa que se llama HIF Global, sí, que también se ha dicho que es de origen chileno, lo cual es mentira. Ajá. No es chilena la empresa. Los capitales de esta empresa están radicados en Estados Unidos, en Alemania, en Japón principalmente. Y de esta empresa, cuya sede central está en Washington, dependen cuatro subsidiarias. Una de estas grupos subsidiarios, uno de estos grupos subsidiarios está radicado en Chile. Pero en Chile lo que tienen, lo único que tienen, esta empresa es una planta demostrativa de cómo se hace el combustible sintético, que está ubicada en Magallanes. Por lo tanto, no, en Chile no producen nada. Simplemente demuestran cómo se obtiene el combustible sintético. Bueno, en junio, volviendo a Uruguay ahora, en junio de 2023, el entonces ministro de Industria, Energía y Minería, que hoy es, creo que, el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini. Sí. Bueno, dijo que esa planta va a tener una inversión de 2.000 millones de dólares, por un lado, para toda la infraestructura, y otra cifra similar para la producción de energía renovable. ¿Y qué dijo además Paganini? Dice, esto es energía renovable que se transforma en hidrógeno. Bueno, eso es mentira. Porque para hacer el hidrógeno, ¿saben lo que van a hacer? Van a captar agua del río Uruguay. Claro. No es ninguna energía renovable. Van a captar agua del río Uruguay. Se calcula aproximadamente, porque no hay datos certeros, que serían necesarios 8 millones de litros por día, un poco más quizá. Eso lo combinan, el hidrógeno que se obtiene del agua mediante un proceso de hidrólisis, se combina con, él dijo, anhídrido carbónico, lo cual es una burrada. Sí, anhídrido carbónico. Bueno, porque el anhídrido carbónico es una denominación, esto lo tiene que entender Paganini, el señor canciller, por favor. El término anhídrido carbónico es una denominación que desde 1990 está desechada por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Cuando se refieren a esto, al mal llamado anhídrido carbónico, hay que hablar de dióxido de carbono, El dióxido de carbono, no el anhídrido carbónico, según Paganini, va a salir de Alur. Huh. Alur es una planta que está muy cerca del emplazamiento que va a tener esta planta de fabricación de combustibles sintéticos, que depende, es una subsidiaria de Alur, de ANCAP. Sí. Vos hablabas al principio de ANCAP. Bueno, es a través de Alur el negocio. ¿Qué es un combustible sintético? El combustible sintético es lo que va a reemplazar a lo que hoy es la gasolina que todos conocemos. ¿Y por qué? El otro día me preguntaban en una reunión, ¿por qué vienen a hacer combustible sintético al Uruguay? Bueno, en primer lugar, porque hay agua, cantidad. Claro. En segundo lugar, hay una directiva de la Unión Europea que está vigente y que determina que a partir de 2040 en Europa no se van a poder fabricar vehículos con motores a combustión, fósil, que utilicen combustibles fósiles. Sí. Con lo cual, a partir de ese año, todos los vehículos que se fabriquen van a ser o eléctricos o con motores que funcionen con este tipo de combustible sintético. Para que ustedes se den una idea, vamos a poner una cifra X. Hoy, vamos a suponer que un litro de gasolina como tal como la conocemos, vamos a poner un valor de un dólar. Bueno, ¿saben cuánto vale un litro de combustible sintético? Más o menos. Entre 12 y 15 dólares el litro. Sí. Ese es el negocio. Sí. Ese es el negocio. Bueno, volviendo a lo que va a ser la planta, a ver, ¿cómo funciona esto? Bueno, mediante un proceso de hidrólisis se obtiene, se separa el hidrógeno y el oxígeno del agua mediante electrolizadores que funcionan, a ver, de forma inversa al de una pila de combustible, y hay todo un proceso de intercambio de protones, bueno, eso es muy técnico, para esto se necesita que el electrolizador por lo menos tenga una potencia de 1 gigawatt. La planta en total va a necesitar 2 gigawatt de electricidad para funcionar. La mitad se lo llevan los electrolizadores para hacer, para obtener hidrógeno, digamos, del agua. Bueno, ahora bien, nosotros decíamos que esto, para hacer el combustible sintético, otro de los elementos es el dióxido de carbono. ¿De dónde va a salir el dióxido de carbono? Bueno, el dióxido de carbono, una parte de lo que se necesita, lo va a proveer, como decíamos, Alur, unas 150.000 toneladas aproximadamente. Pero, a ver, el problema es que esta empresa, HIF Global, tiene previsto producir por año 256 millones de litros de carburante sintético, o neutro también se le llama, o e-combustible. Para lo cual, lo que se necesita para llegar a esta cantidad de combustible sintético, se requieren 100.000 toneladas de hidrógeno anuales y 710.000 de, como decíamos, de dióxido de carbono. Si Alur le va a proporcionar 150.000, ¿de dónde va a salir el resto? Que son 560.000 más o menos, toneladas de adicionales, de que es el 80% de lo que se requiere por año. Bueno, esto lo va a tener que extraer, según dice la empresa, del aire. Y lo haría, del aire, y lo haría mediante la instalación de unos monolitos cerámicos de captura que a través de unas membranas absorbentes químicas actúa como una especie, digamos, de esponja del dióxido de carbono. Esto se recoge en forma de gas con vapor de agua a baja temperatura, hay todo un proceso, hasta que se llega mezclando el hidrógeno por un lado y el dióxido de carbono obtenido por otro, y ahí con esos dos elementos ya se puede fabricar lo que se llama, a través de un proceso de síntesis, denominado técnicamente sintegas, se llega a obtener metanol. Metanol, ese es el asunto, metanol. ¿Qué pasa con una vez que se tiene el metanol? Bueno, en el caso de esta futura planta es muy posible que para llegar a hacer el combustible sintético hay un proceso de conversión con un reactor denominado de lecho fluidizado, y ahí se obtiene el combustible sintético. Así que, insisto, no se trata de una planta de hidrógeno verde, estamos frente a un proyecto de una planta química de altísima complejidad para la producción de combustibles no fósiles y que va a captar millones de litros de agua diarios al río Uruguay. Y atención a lo que voy a decir ahora. Esta planta va a utilizar varias sustancias químicas para la separación del dióxido de carbono del aire en forma de gas. Y va a generar en todo el proceso no solo emisiones gaseosas, sino que además va a producir efluentes líquidos que se volcarán al curso del río Uruguay, y además va a generar residuos sólidos. Esto inclusive está reconocido por la propia empresa en el proyecto de factibilidad que se conoció así parcialmente semanas atrás. A ver, ¿qué es lo que omite, lo que hasta ahora no se omite por tanto por parte de la empresa como por parte del gobierno uruguayo? Porque recordemos que después de este asunto, el anuncio y demás, en febrero de este año, el anuncio fue en junio del año pasado, en febrero de este año, la República Oriental del Uruguay y HIF Global firmaron un memorándum de entendimiento. Como todo el mundo empezó a preguntar a ver qué había en ese memorándum de entendimiento, el gobierno uruguayo, el 2 de mayo, por intermedio de una resolución firmada por el presidente de la calle Pou, hizo lo que se ve, lo que es normal ya en el Uruguay, que es declarar esa documentación confidencial. Bueno. Que estamos acostumbrados en Uruguay, a esto de lo que, de que sean confidenciales las cosas, estamos acostumbrados. Eso tuvo un proceso judicial porque se denunció. Sí. Y la justicia condenó al Estado uruguayo a presentar la documentación. Es decir, ese memorándum de entendimiento firmado en el mes de el 28 de febrero de este año, concretamente, con su anexo, donde ahí constan los detalles de cómo es el proyecto. Lo que no se sabe, por ejemplo, hasta ahora, es cuál es el volumen exacto en millones de litros de agua diarios que esta empresa va a captar del río Uruguay. Yo decía que algunas se calcula que es un poco más de 8 millones de litros de agua cada 24 horas. Hay que tener en cuenta que para obtener un kilo de hidrógeno se necesitan 37 litros de agua. Calculen ustedes, para 256 millones de litros por año. En fin, bueno. Y además, otra de las cosas que no se sabe, o por lo menos no explica la empresa, ¿cuál va a ser el tratamiento de los efluentes líquidos, de los residuos que vuelven al río? No, los que vuelven al río son los efluentes líquidos. Sí. Los residuos sólidos está previsto que se metan en un vertedero. Pero esos residuos sólidos, que son producto del tema del dióxido de carbono, de la captación del dióxido de carbono, básicamente, tienen que tener un tratamiento porque son tóxicos. ¿Vale? Nadie explica qué van a hacer con esos residuos. Sí, sí. Los meten en un vertedero y cuando el vertedero se llena, ¿qué hacen? Sí, y mientras están en el vertedero, ¿qué efectos tienen sobre la tierra? Por eso no se sabe cómo lo van a hacer. Eso por un lado. Tampoco dicen cómo van a tratar los efluentes líquidos, que son básicamente restos de metanol, éter, etcétera, etcétera. Y tampoco dicen cuáles van a ser las consideraciones que van a aplicar sobre el tratamiento de emisiones gaseosas, porque la planta está previsto aproximadamente que tenga unas 3 chimeneas de quema de gases. Ahora, sobre los efluentes líquidos, y es muy pertinente, Ángeles, tu pregunta, hay una sospecha. ¿Y qué es que en realidad la empresa dice los efluentes líquidos que se produzcan van a ser eliminados, punto? No se sabe cómo. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Van a poner un caño subfluvial llamado emisor para que de ahí salgan los se vuelquen los efluentes líquidos al río? ¿A qué distancia va a estar ese caño, digamos, por decirlo, claro, para que todos lo entiendan? ¿Cuál va a ser la capacidad de dilución de esos efluentes que salgan al río, que se vuelcan al río? No se sabe. Es decir, ¿la sospecha cuál es? Que, como pasa con la isla química Linde que mira en Fray Bentos, que fabrica los insumos para UPM, claro, en la planta de celulosa, los manden internamente por un caño a los de Alur. A los de Alur. A la planta que está y ahí. Y entonces se mezcla todo, sí. Se mezcla, y nadie sabe cuál es el real efluente que tiene esta planta de hidrógeno, o mal llamada de hidrógeno verde. Mario, vos nos permitís hacer una, ¿sí?, pequeña pausa para seguir, ¿no?, conversando sobre esto. Estamos hablando con Mario Bermúdez de Argentina sobre la planta química a instalarse en Paysandú para la producción del mal llamado hidrógeno verde a partir del agua del río. Que la primera pregunta es, aunque a vos te parezca obvia y a muchos nos parezca obvio, pero hay mucha gente que no vivió todo el proceso aquel de lo de Fray Bentos y demás. Dice, ¿por qué en Argentina se preocupan por lo que pasa en Paysandú? Pero hacemos la pausa primero y después, ¿cómo no?, vamos con esas cosas. Agua podrida, estancada, reseca. Agua podrida, pescado, buceca. Agua podrida, agua podrida. Agua podrida, tapada. Bueno, estamos nosotros conversando con Mario Bermúdez, periodista argentino con el que tenemos contacto regular. Nos dice Inés desde la ciudad de Las Piedras, departamento de Canelones, te digo, Mario. Nos manda un artículo de France 24 sobre medio ambiente, Michael Moore, un documental sobre energías renovables. Ella dice que vio el documental que denuncia la gran mentira de las energías renovables, denuncia a los movimientos ecologistas que están involucrados con corporaciones y gobiernos. Porque claro, todo esto se viste de lenguaje verde, de lenguaje como si fuera ambiental. Engaña fácil, ¿no? Y mucha cosa se oculta. Viendo este informe que hizo Mario, sobre el que estamos escuchándolo, habla de toda una parte que nosotros, me acuerdo, acá decíamos cómo viaja el ministro de Industria, ¿se acuerdan? Que estaba mucho tiempo fuera del país y demás. Sí. Y claro, estaban con todo esto, negociando todo esto en Países Bajos, reuniones con altas autoridades, negociando, ¿no? Lo que se hacía con esto. Y la materia prima es el agua. Mario, dejábamos planteada esta pregunta de por qué desde Argentina puede haber preocupación o tiene que haber preocupación por una planta que se instala en Paysandú. Bueno, en primer lugar, porque el río Uruguay es un río de administración compartida. Es decir, y quien tiene por el tratado del río Uruguay la potestad es la Comisión Administradora del río Uruguay, sí, que integran ustedes y nosotros. Se llama la CARU. Claro. Eso se llama la CARU. Ahora bien, cualquier obra que se haga en cualquiera de las márgenes del río Uruguay debe ser comunicado por el país donde esta industria se va a instalar, debe ser informado previamente al otro país para que el otro país preste o no su conformidad sobre esa afectación de esa industria que puede llevar adelante en el río Uruguay. Es decir, esto es el mismo proceso, lleva el mismo proceso que pasó con las plantas de celulosa, claro, que Uruguay no cumplió, claro, en su momento. De hecho, si ustedes recordarán, cuando salió la sentencia de la Corte Internacional de Justicia en La Haya, lo primero que dijo, lo que dice ese fallo o sentencia, es que Uruguay no había informado en el tiempo que se le requería a la Argentina por la instalación de estas plantas. Esto está preceptivamente dispuesto en el mecanismo de consulta e información previa que ambos países están comprometidos a llevar adelante por el Estatuto del Río Uruguay. Por eso, en Argentina también esto preocupa y mucho, porque claro, si va a haber una obra de esta envergadura, para que ustedes se den una idea, el diseño de esta planta la superficie son 440 hectáreas los terrenos, en dos parcelas, dos padrones, como le llaman ustedes. Esto es casi el doble de lo que ocupa hoy UPM Fray Bentos, para que tengan una idea de, de lo que estamos hablando, de la dimensión que va a tener esto. Entonces, pero además, y esto si después tenemos un minuto se los voy a comentar, no es solamente HIF Global la que va a estar en todo esto, porque detrás de HIF Global hay otros terrenos que son, en realidad están ubicados en Tacuarembó, en el límite entre Tacuarembó y Paysandú, entre los ambos departamentos. Y es la planta, famosa planta de tambores, que también es para fabricar hidrógeno verde, fíjese usted. Sí. Pero bueno, qué casualidad, de eso vamos a hablar dentro de un ratito, si me permiten. Yo lo que simplemente quiero decir es que Argentina tiene que ser informado por Uruguay cuando esto se concrete. Y como ya la Intendencia de Paysandú comenzó el trámite de recategorización de los padrones, de los dos padrones afectados de estas 440 hectáreas, que actualmente son rurales y hay que categorizarlos como suburbanos, una vez que esto termine, que se apruebe, entra a jugar la Dirección Nacional de Evaluación y Control Ambiental, que depende del Ministerio de Ambiente, para empezar el trámite de la solicitud de validación de localización ambiental, que es el paso previo a comenzar, digamos, la aprobación del proyecto en su totalidad por parte de la DINASEA, digamos. DINAMA. Todo lo que son los pasos formales, han estado siguiéndolos. Estábamos viendo que, bueno, en Paysandú ya hubo audiencia pública sobre el proyecto de esta empresa, donde participó el intendente, y dicen 100 personas de la comunidad participaron. El intendente está muy contento, dice que esto va en el marco de la estrategia establecida en la hoja de ruta del hidrógeno verde que adelanta el gobierno. Te decía, Hernán, cuando presentaba la nota contigo de esta noticia que sale hoy en la prensa uruguaya, de que ANCAP presentó nuevos proyectos ayer, y en el marco de eso aparece nuevamente el tema hidrógeno verde, ¿no? Que un decreto ya firmado que le permite a ANCAP instalar granjas eólicas, producir hidrógeno verde para exportar al mundo, ya dice cuántos bloques, todo ya avanzado, ¿no? Lo que nos llama mucho la atención también es que en esta misma presentación presentan puras dudas, porque ellos dicen, bueno, no está, las certificaciones de origen no son claras, los medios de transporte no están consensuados a nivel mundial, hay mucha incertidumbre sobre cómo se va a desarrollar el mercado. Todas son en contra, pero dice, hay mucha demanda. Y ya firmaron el decreto y que dentro de 3 o 4 años empezarían las obras, que lo único que se nos ocurre es que sea así porque las empresas que van a trabajar ahí salen a pedir plata, porque salen a buscar los fondos, con un aval de un país. Exacto. Bueno, a ver, yo, para que más o menos entendamos, hablábamos recién de las tierras que van a estar afectadas por esta planta de combustibles sintéticos. Decíamos 440 hectáreas, aproximadamente unos entre 10 y 14 kilómetros del centro de Paysandú, sobre la margen del río Uruguay. Esto está frente a la isla Queguay, grande, y el frente costero de estas dos parcelas tiene aproximadamente unos 2,5 kilómetros de frente al río, que incluye además bosque ribereño. Entonces, Al momento de... hay un ecosistema asociado a la isla de Quehuay Grande. Está el arroyo San Francisco al sur, que son zonas donde la población, si bien es escasa, se hace pesca artesanal, recreativa y también para consumo familiar. Es un paraje donde existen producciones agroindustriales en establecimientos agrícolas y forestales, como así también hay tierras rurales sin explotar actualmente. Y asociado a estos bosques ribereños que hay en esa zona, aparecen identificadas actividades ecoturísticas, porque ahí hay una estancia que se llama Estancia del Rincón de San Francisco, que hay mucho turismo ecológico, digamos, por decirlo, por dar un dato para que la gente se ubique más o menos dónde es el lugar. Bueno, esta recalificación de las tierras se hacen a través de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial, que es la que en este momento está tramitando o estaría tramitando este expediente para recalificar esas dos parcelas donde iría la planta. Okay. Ahora bien, cuando esto comenzó, cuando la Intendencia de Paysandú mandó, firmaron una resolución para recalificar las tierras, esto fue a la DINOT, se hizo circular por parte de la empresa que la Intendencia de Paysandú había aprobado el proyecto, lo cual era falso, es falso, eso no existió, nunca existió. Es más, se llegó a publicar así, tanto en Argentina como ahí en Uruguay. Ahí está constatado que publicaron esta mentira. Esto no se puede decir que... Como también han dicho que esta empresa, como decía al principio de esta crónica, es de origen chileno. Yo les voy a contar quiénes son los que están detrás de Hifly Innovative Fuels Global o HIF Global. El accionista, esta empresa fue creada en octubre de 2016. Yo me equivoqué, dije que la sede estaba en Washington, está en Houston. Me confundí con el accionista, con uno de los accionistas. El domicilio de HIF Global está en Houston. Fue creada en octubre de 2016, por lo tanto, señor secretario de la Presidencia de la República Oriental del Uruguay, Ferrés, no es una empresa con muchísima trayectoria, como dijo, claro. Eso es mentira. Y su principal accionista es AME, por sus siglas, significa Andes Mining and Energy Corporate, que es una empresa generadora de energía que inició sus actividades en Chile y en Perú en el año 2008 y cuyo capital, es decir, el dinero de esta Andes Mining, lo aportan una empresa eléctrica francesa que se llama, pertenece al grupo EDF, y por una sociedad de inversión norteamericana que se llama EIG Global Energy Partners, con sede en Washington. Por eso me confundí yo, sí, dije que era, corrijo. Es decir, Andes Mining, es decir, a través de los franceses y este fondo de inversión norteamericano, detenta el 80% del paquete accionario de HIF Global, que se va a instalar en Uruguay. 80% de las acciones. El segundo socio en importancia es alguien que todos van a identificar rápidamente cuando yo diga Porsche. Es la automotriz, la fábrica alemana, de vehículos de altísima gama. De autos caros. Exactamente. Ustedes en la calle no ven un Porsche circulando, normalmente. Bueno, esta gente que ya lo tiene claro, que a partir del 2040 sus vehículos van a tener que funcionar eléctricamente o bien con este tipo de combustibles, detenta el 12,5% del capital de esta sociedad HIF Global. El presidente del directorio de HIF Global es chileno, eso sí. Claro. Se llama César Norton Sacre, es un ingeniero civil especializado en cuestiones de electricidad. Quien lo secunda es Juan José Gana, como vicepresidente de Desarrollo Estratégico. ¿Y quiénes más se sientan en el directorio? Bueno, Rolf Schumacher, como director de innovación, y Clara Bowman, ambos alemanes. Pero además hay más accionistas que se reparten el 7,5% del capital accionario, porque hasta ahora hemos dicho 80% Andes Mining, 12,5% Porsche. Sí. ¿Quiénes vienen a continuación? Vienen la agencia estatal Japan Oil, Gas and Metals National. La japonesa. Hogmec, exactamente. Y otra empresa, esto es una agencia estatal, ¿eh? Sí. Del gobierno de Japón. Y una empresa japonesa que se llama Idemitsu Kosan, que maneja una red de refinerías, de terminales petroleras y casi 6.000 estaciones de servicio en todo el mundo. El aporte total de los japoneses, tanto de Hogmec como Idemitsu, alcanza al 4,5% de las acciones en HIF Global. Sí. Y el 3% restante, atención, se reparten a razón del 1% cada una entre Baker Hughes, una empresa, una compañía norteamericana, una sociedad de fondos de inversión llamada Hempstone Investment Limited, con sede en Bombay, y el que ya hemos citado anteriormente, el otro fondo de inversión que se llama EIG Global Energy Partners, que también tiene el 1% de las acciones. Es decir, que capitales chilenos no hay ninguno. No, no. Lo controlan, ¿eh? De ahí controlan al resto, ¿no? Controlan a la que está en Estados Unidos, la que está en el Pacífico, Alemania. Claro, esas serían las subsidiarias, digamos. Claro, son las subsidiarias, porque son unidades. Ahora vienen, hay cuatro unidades tiene esta empresa. Una que se llama HIF Estados Unidos, otra Asia-Pacífico, otra Alemania, y está HIF Latam, que le llaman ellos, que es lo de Latinoamérica. En Latinoamérica, como decía yo al principio, operan bajo la razón social de EMEA, EMEAHIF Energy Chile. El gerente de esta empresa es un tal Rodrigo del Mastro. Y el responsable de esta unidad subsidiaria, de la que está con sede en Houston, es Martin Bremerman, con doble N final. O sea, de chileno no tiene nada. Como decía también, esta EMEA produce combustibles sintéticos en Magallanes. No los produce en realidad. Es una planta demostrativa, se llama Arugoni, que también ahí está metida la Porsche. Hacen, digamos, demostraciones de cómo se fabrica el combustible sintético. Y ahora, a partir de ser a la firma del Memorándum de Entendimiento con Uruguay, han abierto en Montevideo lo que se llama HIF Uruguay Sociedad Anónima. Exactamente. Esta es la estructura de esta empresa la estructura societaria que tiene esta empresa, que para nada, insisto, es chilena y tampoco va a fabricar hidrógeno verde. Está claro. Mario, nosotros tendríamos que empezar a redondear, lejos de terminar el contenido del informe, sin duda, donde hay mucha cosa que hay son que saber. Son más de 30 páginas el informe. Son más de 30 páginas. Por eso. Te digo que nosotros acá en Uruguay hay sectores muy preocupados, sin duda. Hay gente del área científica, investigadores que están trabajando sobre el tema, que están recorriendo distintos lugares, alertando sobre lo que significa, bajo el lema este de que de verde no tiene nada este hidrógeno, de que se llevan el agua, están trabajando. Hay organizaciones medioambientales también que lo están haciendo. Pero nos parece que es muy bueno poder ir sumando todo esto con información, porque si no, te pasan así por abajo montones. Por ejemplo, escuchar a una autoridad del gobierno que diga que no hay que preocuparse porque solo van a usar el agua del río Uruguay, solo van a usar el agua del río Uruguay, que no van a usar aguas subterráneas, como que fuera. Digo, nosotros no sabemos nada de esto, no estamos formados en esta área, sin duda, pero sí hemos aprendido en estos años que es un sistema y que el agua superficial está ligada a un agua subterránea que de algún lado viene, se nutre, influye. No se puede decir usamos solo de acá para arriba el agua. Bueno, a ver, es Ángeles, otra forma de hablar. Pero digo, te pueden decir todos estos disparates y pasan, y pasan, y pasan, como bueno, que estamos haciéndole un bien al Uruguay y al mundo porque te falta información. Para ir sacándole la máscara a las mentiras y a los mentirosos que dicen esto. Yo hablaba hace un rato de que esta planta de Paysandú va a estar en conexión con la de Tambores. Sí. Bueno, que va a fabricar también metanol, en realidad. Esta planta, cuyo trámite está más avanzado en la ex Dinama, en la Dinasea, ¿qué dice el proyecto? La generación, lo voy a leer textual, del texto del proyecto que le comunicaron al Ministerio de Ambiente, a este organismo que depende del Ministerio de Ambiente. La generación de hidrógeno verde requiere agua como materia prima, lo que constituyó uno de los principales aspectos considerados por los proponentes. La zona, ahora esto que está subrayado en el proyecto, la zona donde se va a instalar el proyecto Tambores presenta abundantes recursos hídricos, en particular agua subterránea proveniente del acuífero Guaraní, capaz de abastecer la planta de hidrógeno sin afectar otros usos del recurso. El volumen es de 500 a 700 metros cúbicos por día, es decir, 15.000 a 21.000 metros cúbicos por mes. A ver, esto lo dice la solicitud de validación ambiental del proyecto Tambores. Yo voy a decir algo, y esto, esto también se enlaza por qué Argentina está tan alerta por este tema. En 2010, el 2 de agosto del 2010, en la ciudad argentina de San Juan, se firmó el acuerdo sobre el acuífero Guaraní. Sí. Sistema acuífero Guaraní. ¿Quiénes lo firmaron? Uruguay, Paraguay, Brasil y la Argentina. Sí. Uruguay lo ratificó en el 2012, Brasil en el 2017, Paraguay en el 2018, Argentina también en el 2012. Después de haber sido ratificado ese acuerdo en 2012, Uruguay ha dictado numerosas normas internas, entre ellas la constitución de la Comisión del SAG, es decir, del Sistema Acuífero Guaraní. Está prohibido hacer perforaciones con fines industriales si no es informada y aprobada por el resto de los países que firman este acuerdo. Exacto. Entre ellos Argentina. Exacto. Uruguay, ¿vos estás enterada si avisó? Porque acá no se sabe que haya avisado sobre esto. Hay varios artículos, ¿de acuerdo? No sé si cuando se encontró, cuando se han encontrado autoridades uruguayas con argentinas del gobierno de Milei, no han hablado de esto, no sé. No, lo que están hablando es otra cosa, es el dragado del río Uruguay a 34 pies. Sí, esta es otra cosa que está ligada a este asunto. ¿Por qué? Porque semejante producción de combustible sintético, 256 millones de litros por año, hay que sacarlo por algún lado. Sí. ¿Y por dónde vas a sacar? Por el río Uruguay. Para lo cual, la sospecha que hay es que van a construir un puerto frente a la ciudad de Colón, la ciudad argentina de Colón, sobre la isla San Francisco, que es una isla uruguaya, y ahí son fondos duros, son fondos rocosos, claro. Es muy costoso dragar ahí. Bien. Pero bueno, Mario, esto... Sí. Obviamente vamos a seguir hablando de este tema, nos queda mucho todavía. Sí. Te digo, no hay tiempo para las respuestas, pero Beatriz, que vive en Barcelona, que es uruguaya, dice, el informe de 30 páginas está disponible en internet, me gustaría leerlo, además de la importante información que están emitiendo. Carolina pregunta, ¿es cierto que esta empresa de hidrógeno tuvo problemas en Chile y se vino para acá? Y Héctor dice, como siempre, lo que hacen contamina siempre a los habitantes de Uruguay y de Argentina. Héctor Fernández es el que se estaba comunicando. Vamos a seguir hablando. Lo del informe, sí, está disponible, se puede acceder. Por ahora no, porque yo quiero contar algo. Este informe yo lo realicé para ser presentado a, digamos, quienes me lo requirieron, que son autoridades de los consejos deliberantes de Gualeguaychú y también de Colón, que hay mucha preocupación. Ahí está. Y yo, a ver, lo presenté, lo expliqué más pormenorizadamente. Algunos me dijeron, dio clase durante 2 horas. No, no es clase. Es explicar, porque nadie tiene por qué saberlo esto, con tanto detalle. Pero yo desconozco cuál va a ser la... ¿qué es lo que van a hacer? Porque este informe, además, tiene una serie de recomendaciones para cursos de acción. Es decir, hay varios incumplimientos por parte de Uruguay, algunos ya los hemos reseñado, hay omisiones, hay ocultamientos, hay falta de información también por parte de la Argentina, es decir, no es que solamente es Uruguay, Argentina también se hace, mira para cualquier lado. Claro. Porque no habla, no dice si han recibido, si no han recibido. Yo simplemente quiero terminar esto leyendo textualmente lo que dice el artículo 7 del Estatuto del Río Uruguay. La parte que proyecte la construcción de nuevos canales, la modificación o alteración significativa de los ya existentes, o la realización de cualesquiera otras obras de entidad suficiente para afectar la navegación, el régimen del río y la calidad de sus aguas, deberá comunicarlo a la comisión, la comisión es la CARI, la cual determinará sumariamente y en un plazo máximo de 30 días si el proyecto puede producir perjuicio sensible a la otra parte. Y si así se resolviere o no se llegara a una decisión al respecto, entra, otro proceso que es más largo y que pasó cuando se produjo el tema de las plantas de celulosa. Es decir, artículo 7 al 12 del estatuto, al 12 del río Uruguay. Esto es así comienza este mecanismo de consulta e información previa. ¿Previa qué quiere decir? Previa a la aprobación de la obra. Es decir, Uruguay no puede aprobar nada, ni la Dinasea, ni nadie, si Argentina no presta conformidad. Muy bien, si lo entendemos claro esto. Está muy claro. Se reviven muchas cosas de hace unos años. Nosotros te agradecemos mucho hasta ahora, Mario Bermúdez, por esto. Vamos a seguir conversando, obviamente, sobre este y sobre otros temas. Te mandamos un abrazo desde acá. No, por favor. Y esperemos que quizá pronto lo podamos subir a internet para que todo el mundo lo pueda difundir, exactamente. Exactamente. Un abrazo. Esto es muy reciente. Sí. Esto es del día 2 de septiembre, así que hace 5 días, nada más. Chao, chao, Mario. Hasta la próxima. Bueno, un abrazo. Gracias por todo. Gracias. Que tengan buen fin de semana. Hasta luego y un saludo. Chao, chao.